una vez más estamos acá, como todos los domingos, para compartir conocimientos. En esta ocasión tenemos la oportunidad de ser visitados por Mónica Gobi, que ya la vamos a presentar como corresponde. Pero antes que nada quiero darles la bienvenida a todos de parte del presidente de la biblioteca, Gustavo Patibelli, así como de todos los miembros integrantes de la comisión, que ellos gustosamente han planteado esta posibilidad de darle continuidad a las conferencias de los días domingos. Y bueno, yo también agradecer la posibilidad de poder estar acá también colaborando y aportando algo. Antes que nada, vamos a, para ser consistentes, antes de iniciar la conferencia, les voy a citar una frase de Elena Petrovna Blavatsky. Siempre la intención es abrir estas charlas con una frase evocadora, ¿no?, de Madame Blavatsky, donde comienza la teosofía en Occidente. Dice así, una de las tantas frases que hemos seleccionado para este ciclo: el temor mata la voluntad y paraliza toda acción. Si de la virtud, Shila, es la armonía en la palabra y acción, está falto, el peregrino tropieza y los guijarros kármicos lastiman sus pies en el pedregoso sendero. Bueno, vamos a entonces pasar a la conferencia de hoy, titulada La naturaleza de nuestro dar y su relación con el planeta Tierra en la carta natal, a cargo de la licenciada Mónica Gobin. Mónica Gobin nace el 27/5/1958, es licenciada en Ciencias de la Educación, UBA, egresando en 1987. En 1991 obtiene el posgrado en Psicopedagogía Clínica en la UBA y en 1995 maestría en Pedagogía. En lo que a astrología específicamente se refiere, se gradúa como Master Astrologer en 1989 en la School Evolutionary Astrology de Stephen Forrest. En 2010 obtiene la tecnicatura como astróloga en la Fundación del Centro Astrológico de Buenos Aires. 2009-2011 cursa Seminario de Astrología Jungiana con Alberto Chiglowski, Seminario de Astrología Horaria con Jerónimo Brignone y Seminario de Astrodrama también con él mismo. 2010-2012 hace un posgrado en Astrología Mundial con Adolfo Jerez, Patricia Kesselman, Pepita Sánchez, España, esta última de España. 2010-2013, posgrado de Astrología Médica con el doctor Franco Rosomando. 2011-2012, Seminario de Astrología Helenística Medieval Ibérica con quien habla. Y después, en lo que hace a terapias vibracionales, Master Reiki, gemoterapeuta, terapia floral, ha desarrollado estudios en memoria celular, coaching ontológico y PNL. Especialmente cabe mencionar su desarrollo en lo que hace a terapia de vidas pasadas, formada en la línea de Brian Weiss, José Luis Cabuli, y cursos en la Sociedad Brasileña de Terapia de Vidas Pasadas. Ella, como consultora astrológica, se desarrolla desde el 2006 y ha participado en el programa radial Caricias del Alma de FM Paraná. Publicaciones Sanación del Alma, página web y redes sociales. Bueno, entonces los dejo ya en presencia de Mónica y me pongo acá en el pupitre. Muchísimas gracias. En primer lugar, buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a todos. Les agradezco mucho que estén aquí un domingo nubladón para escuchar la conferencia. Agradezco a las personas de la casa, de la biblioteca, que hayan abierto generosamente otra vez la puerta para que esté hoy con ustedes. Y gracias también al profesor Pablo por haberme invitado a dar este tema, que como todo, a todos les habrá parecido, no es un tema, planeta Tierra, algo común en lo que hace a las conferencias, cursos o lo que puede estar circulando en astrología, por lo menos acá localmente. Bueno, miremos unos segunditos esta foto que tiene muchos años, tal vez fue superada en belleza por fotos de una tomadas con una técnica superior, pero esta fotografía le cambió la vida a muchas personas, especialmente a muchos niños que la vieron por primera vez, que estaban viviendo toda la aventura de los viajes a la luna, de las series de ciencia ficción con los viajes espaciales, y conozco, además de mí misma, a muchos de mi edad que comenzaron a mirar a los cielos en esa época. Esta foto, que se llama Her Rise, que sería, digamos, traduciendo un poquito el significado más que literalmente, la Tierra poniéndose de pie, es sacada desde la misión Apolo 8, que fue la primera misión tripulada de la NASA, y nos muestra la imagen de alguien que está desde la órbita de la Luna viendo a la Tierra, y la Tierra parece como saliendo, ¿no? Bueno, a partir de ese momento, a fines de la década del 60, se empezó a precipitar un movimiento en distintas ciencias que nos llevan a hoy a que el tema Tierra y que nuestro planeta sea un tema de discusión, por lo menos un tema de preocupación. Bueno, como lo de hoy es astrología también, vamos a ir explicando las líneas que nos traen a este concepto. Hoy vamos a poner la atención en el propósito del alma. El año pasado, el propósito del alma lo desarrollé en una conferencia que está el audio en los archivos de la biblioteca. Fue una conferencia que di en enero, donde también a partir de usar la astrología como herramienta podemos trabajar, o por lo menos acercarnos, si es que no lo conocemos o tenemos dudas, el propósito del alma. La manera en que lo encaramos, por eso hoy vamos a estar hablando de Dharma, y la relación con nuestra hoja de ruta o carta natal, que sería el cielo en el momento de nuestro nacimiento, que nos muestra las posibilidades que tenemos para el cumplimiento de este propósito. Y, como punto principal, en esa carta natal, la posición del planeta Tierra, en el Radix, que para los que no tienen conocimiento de astrología es sinónimo de carta natal. Comencemos con el propósito del alma. En mi espacio Sanación del Alma, yo trabajo con la astrología como una suerte de herramienta de diagnóstico, ¿sí? Muchas veces vienen personas con preguntas puntuales, cambiar un trabajo, mudarse, y bueno, a lo mejor la conversación se basa en ese tema y la persona no tiene otra preocupación. Pero muchas veces llegan personas bastante desesperadas, atravesando momentos de dolor, y la herramienta que nos ofrece la astrología ayuda a veces a trabajar las preguntas existenciales que surgen en estos momentos, ¿no? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que vine a hacer a esta vida? ¿Cuál es mi misión? Todos, absolutamente todos, aunque no seamos conscientes de eso, venimos a esta vida con un propósito, y ese propósito forma parte del proceso de aprendizaje, de crecimiento, de evolución, aunque el tema a veces tiene, es una palabra que tiene ciertas características negativas, pero sería una evolución en función de buscar un nivel de conciencia mayor. Constituye la esencia y el sentido de nuestra vida en el cuerpo físico, y el lugar donde encarnamos cumple un papel en ese propósito. Entonces, el plan del alma es como una hoja de ruta, ¿sí?, que tenemos al nacer. En esa hoja de ruta, nosotros de alguna manera tenemos ciertas potencialidades, ciertas cosas que nos van a resultar difíciles, vamos a vivir en un entorno con vínculos, y bueno, todo eso van a ser una suerte de desafíos que nos van a llevar a crecer. Pero a veces no crecemos, nos quedamos como empantanadas o empantanadas en esos problemas, en esas cosas que no nos salen tan bien, y repetimos una y otra vez errores, ciclos. Y muchas veces el cuerpo físico, que es el vehículo del alma en este plano, sufre ciertas consecuencias, ¿no? Lo que me gustaría recalcar acá es, venimos a cumplir un plan para nuestra alma, pero para este plan es muy importante vivir esas experiencias encarnadas. Por eso el cuerpo físico, para esta visión espiritual, es muy importante. Es el lugar donde se van a dar los aprendizajes. Y el lugar donde encarnamos, la familia, la ciudad donde vivimos, el país donde encarnamos, también van a cumplir una función importante en lo que sería nuestro desarrollo. Y hablemos un poquito de Dharma. Hoy vamos a utilizar una definición de Dharma bastante amplia, porque hay escuelas espirituales que tienen una definición muy precisa. Yo busqué las palabras, o por lo menos la definición, que englobaba, digamos, a la gran mayoría, digamos, de todas las escuelas espirituales, o lo que podemos entender nosotros como Dharma. Es un concepto clave con muchos significados en todas las religiones dármicas de origen indio. No hay una traducción, o sea, no hay una sola palabra que me diga qué es Dharma, pero sabemos que se deriva de una raíz sánscrita que significa defender, sostener, mantener. El concepto detrás del Dharma es, o de Dharma, es todo lo que defiende o mantiene un orden positivo. El Dharma se refiere también a la conducta ética y la rectitud. Y en algunas tradiciones se lo considera como el deber sagrado. Y para lograr un buen karma hay que vivir de alguna manera desarrollando un buen Dharma. O sea, cuanto mejores obras realicemos, cuanto más conscientes seamos de nuestras acciones y de las acciones con los otros, vamos a estar generando buen karma y haciendo lo que se podría decir un buen dharma. Todo el mundo tiene un propósito en la vida, un don único para dar, y trabajarlo y desarrollarlo plenamente y ofrecerlo y trabajarlo con los otros sería la última, la meta, digamos, última de la felicidad y de lo que sería la paz del corazón y la paz espiritual. Bueno, hablemos ahora de la relación con nuestra hoja de ruta o carta natal y la posición del planeta Tierra en el planeta. Una carta astral es un plano o mapa del cielo en el que podemos ver los planetas situados en los signos del zodíaco y en las casas astrológicas. Para los que no tienen conocimientos astrológicos, en unos minutitos vamos a definir bien signos y casas. Pero imaginen en el segundo que llega una vida, que nace un bebé. Ese bebé ha nacido en un tiempo, o en un horario, y en un lugar. Con esa combinación temporo-espacial me ayuda a conformar un mapa del cielo como si proyectara desde el lugar donde está el bebé, ¿no? Desde el lugar, desde la posición geocéntrica, o sea, la posición, el punto de vista desde la Tierra, yo proyecto ese cielo en ese segundo de nacimiento y lo registro en el mandala, que es la carta natal, donde ahí cada posición y cada relación entre los factores forma una red de energías sumamente complejas. Generalmente no podemos vivir todo lo que una carta puede llegar a ofrecer, pero tenemos de alguna manera como previstos y preparados los ciclos que ese bebé va a vivir en 10 años, en 20 años, en 30 años, ¿sí? A partir de ese cielo. Y en ella se vislumbra o atisba nuestro propósito del alma. Tal es así que el maestro de Yogananda, en su libro La Ciencia Sagrada, expresó que el niño nace en el día y la hora en que los rayos celestiales se encuentran en armonía matemática con su karma individual. Y bueno, la astrología védica, como acá nos puede apoyar el profesor Mauro y la doctora De Luca, que es una estudiosa de astrología védica, han seguido con la tradición espiritual. O sea, la astrología védica ha seguido su camino, nunca ha dejado de lado los temas espirituales. La astrología occidental tuvo una historia un poco más complicada. Luego de haber sido desterrada de las universidades a fines del 1600, prácticamente era una cosa de ferias o en secreto para algunos reyes, hasta que en la Sociedad Teosófica, Alan Leo, o Leo si lo decimos, lo leemos en argentino, comienza a trabajar y forma de alguna manera el nuevo pivote para la astrología que estamos teniendo hoy, a partir de la línea de la Sociedad Teosófica. El trabajo de Dame Rudyard, de Mark Jones, se fue difundiendo, fue tomando una visión más humanista, que luego hacia la década del 50 se fue volviendo como más psicologista. Pero en los 90 tuvimos un ciclo a nivel mundano. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos cada uno su carta individual, que son los ciclos propios, el cielo propio. Pero todos nosotros estamos bajo determinados ciclos de planetas. Los planetas, algunos de ellos son muy lentos y se van juntando uno con otro, van formando ángulos unos con otros. La astrología mundana, que es la astrología que estudia los fenómenos políticos y sociales, estudia esto. Y en los 90, especialmente en el año 93, estos dos planetas que les muestro, a ver, este es Neptuno y Urano, conjuntaron en Capricornio. Para mis queridos colegas, recuerdan el grado 19 de Capricornio, donde se dio ese ciclo, que coincide con un factor muy importante de la carta de Argentina, ¿no? Pero bueno, un ciclo Neptuno-Urano, Urano-Neptuno, es una suerte de muerte o irrupción de una nueva deidad, o de irrupción de una nueva concepción de deidad, ¿sí? A partir de este momento se van generando un montón de movimientos que quisieron agruparse bajo el nombre de New Age, o Nueva Onda, que comienza con el despertar de una nueva espiritualidad, de terapias complementarias, de terapias alternativas, que en astrología comenzó con la relectura de textos antiguos, pero con una lectura diferente, una lectura a lo mejor, no digo crítica, sino como, bueno, vamos a ver cómo seguimos, no solo de repetir los textos antiguos. Y así comenzó la difusión de nuevas líneas de pensamiento astrológico, como Dimitra Yor, Alan Oaken, que hoy vamos a ver si trabajamos con su propuesta, Jeffrey Wolf Green, Stephen Forrest, Mark Boras, Donna Cunningham, que también, Donna Cunningham y Cynthia Wood, que hoy también vamos a tomar material de ella, y Daniel Giamario, que sería el padre de la versión de la astrología chamánica, ¿no? O sea, de una astrología que habla de linajes. Bueno, en ese momento, en los 90, también comienza a crecer la cuestión de los viajes no tripulados, y el envío de sondas y el envío, digamos, de otro tipo de cápsulas para telemetría al espacio, ¿no? Como que hubiéramos vuelto a conectarnos después de los fines de los 60, hubo un momento en que el mundo estaba como mirando más en la cuestión de predominio mundial, y se habían desconectado de lo que es la visita o el conocimiento del espacio. Vuelve en los 90 a dar otro impulso y, bueno, de alguna manera nos vuelve a invitar a mirar al cielo. Bueno, mientras tanto, la astrología occidental sigue conservando mayoritariamente el modelo geocéntrico. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a ver el cielo desde el punto de vista de la Tierra, ¿sí? Como recién les expliqué, es el cielo proyectado en el lugar y la hora de nacimiento, ¿no? Aquí lo volvemos a tener la misma frase. La carta natal es un plano, un mapa del cielo en el que podemos ver a los planetas situados en los signos del zodíaco trópico y en las casas astrológicas desde un determinado lugar en la Tierra y en un momento preciso. Bueno, vamos a ver una carta y vamos a explicar las partes. Casualmente es la carta de un señor que tuvo mucho que ver con la cuestión de la visión geocéntrica. Es la carta de Nicolás Copérnico, que, bueno, vamos a tomarla para... En la carta tenemos planetas. Los planetas serían el tipo de energía. Yo les voy a ir señalando a las personas que no tienen formación astrológica. Ese no. La luna y el sol para la astrología son planetas. Son estos glifos que corresponden a dioses romanos. Los planetas serían el tipo de energía particular que está en funcionamiento. ¿Qué parte de nosotros estamos examinando? ¿Sí? Si fueran una parte de oración, serían el sujeto de la oración. Los signos, en cambio, es la forma en cómo se expresan las energías planetarias, cómo se está comportando ese planeta. Si fueran parte de una oración, serían un modificador, serían como un adjetivo, ¿sí? Y las casas... No, señalé, los signos los tenemos alrededor del mandala. Cada uno de estos sectores tiene una puertita, que es la cúspide, con el glifo del signo. Y las casas serían cada uno de los 12 sectores en que está dividida la carta natal. Y es donde aterrizan estas energías, son escenarios mundanos, sería el dónde. ¿En qué sector de nuestra vida se están expresando? Pero, en esa carta que les mostré recién, estaban los planetas, pero no estaba nuestro planeta. ¿Por qué razón el planeta que habitamos no tiene una representación específica en la carta natal? Recién a fines del siglo XX y a principios del siglo XXI, se empieza a escuchar esta pregunta y se empieza a decir, bueno, ¿qué hacemos, no? Hay quien tiene una propuesta y hay quien dice, no, no se necesita. Eso no es necesario para la carta. O sea, también está la posición en que Ya con lo que tenemos es suficiente la representación de la Tierra. Vamos a ver. Si este fuera el horizonte y esta fuera la línea de la eclíptica, que es el camino aparente del Sol, el punto ascendente de la carta sería donde se cruzan. ¿Sí? Para verlo más fácil, sería, la Tierra es el telón de fondo de la carta. O sea, todos esos planetas que están ahí en cada repartidos en los 12 sectores de la carta, estarían como apoyados, por así decirlo, o las casas estarían apoyados en este telón de fondo. La mayoría de los astrólogos se refieren al signo que asciende, o sea, el signo que está justo en esta intersección en el momento del nacimiento, por eso es tan bueno revisar la hora. Y esto, de alguna manera, este signo ascendente es una suerte de cara o máscara o yo parado en el mundo. Explicado ese cuadro en la carta, tenemos aquí una carta en blanco, con los 12 sectores, sin ningún tipo de glifo o de símbolo. Este sería el horizonte. Ese sería el eje o el meridiano del lugar, y esa cruz determina 4 sectores. Los sectores los empezamos a contar a partir de donde se cruza aquí con el horizonte, que es el punto del ascendente, que sería el punto cero de la carta, y a partir de ahí se van adjudicando todos los grados del zodíaco a partir de donde calculamos la hora natal, y las casas se van ordenando y nombrando en sentido contrario a las agujas del reloj. El sistema de casas, porque cada uno de estos cuartos a su vez se divide en 3, lo cual nos da una totalidad de 12. Hay varios sistemas de casas. Cada uno tiene su justificación. En nuestro país, mayoritariamente se usa el sistema o plácidos o topocéntrico. Pero, de alguna manera, sigue siendo insuficiente, por lo menos lo que yo considero, para la representación del planeta. La Tierra gira aproximadamente un grado cada 4 minutos y el ascendente es el punto de la carta donde la eclíptica y el horizonte oriental, porque en la carta el este está a la izquierda, es como si la estuviéramos viendo paradas acá, desde el norte. Y el observador, donde la eclíptica y el horizonte oriental del observador se cruzan y marca el inicio de la primera casa. Cada sistema de casas depende del movimiento de rotación de la Tierra sobre su eje, pero hay una amplia gama de enfoques para calcular todas estas divisiones. Entonces, el planeta Tierra estaría o podría estar representado por el ascendente, que sería el punto único de la Tierra astrológica, y el grupo que defiende esto toma al signo que hace o ascendente como la influencia de nuestra propia Tierra, que sería nuestro ser mundano o terrenal. Luego, para la astrología esotérica, el planeta Tierra es el planeta del tercer rayo. La posición de la Tierra nos dice cómo el signo y en qué área de nuestra vida, la casa astrológica, debemos anclarnos para usar mejor el regalo de la vida, el Sol, para el servicio del alma. La posición de Donna Cunningham y Cynthia Wood, que sería la posición más crítica a esto, la posición de la astrología esotérica o la astrología centrada en el alma, que es la de Alan Oaken, se deriva o nos viene de lo que es los trabajos de Madame Blavatsky y Alice Bailey directamente, ¿no? O sea, está entrelazada con una postura espiritual fuerte y bien definida. En cambio, la posición de Donna Cunningham y Cynthia Wood apunta más hacia lo más mundano o a lo más cotidiano o a la astrología para todos, se podría decir. Para ellas no basta la perspectiva geocéntrica, lo que se llama el telón de fondo. La falta de una representación icónica significa que no tenemos perspectiva sobre nuestro propio mundo. Trabajar la oposición sol-tierra en la carta implica revisar la visión dual de cuerpo-mente. Y digo oposición sol-tierra porque el cálculo del planeta Tierra en nuestra carta natal es sumamente fácil. Está a 180 grados exactos de la posición de nuestro sol. Del sol natal, o sea. Del sol natal. Y de la casa, claro, tenés el sol en 7-4 de Aries, la Tierra está en 7-4 de Libra. Si el sol está en casa 1, la Tierra está en casa 7. Y así sucesivamente por toda la carta. O sea, no presenta ningún tipo de dificultad, si bien hay software que marcan el glifo, pero en el caso de que cuenten con alguno que no lo tenga, no importa, porque está a 180 grados, por lo cual todos los seres humanos que hemos nacido desde el comienzo de la humanidad llevamos esa oposición sol-tierra en nosotros. Y esto tiene que ver con las concepciones dualistas, tiene que ver con muchísimas negaciones que hemos tenido como colectivo, ¿no? O sea, uno en la consulta ve a las personas, pero en el funcionamiento colectivo hemos tenido problemas con esta posición. Entonces, bueno, para mis queridos colegas, que a muchos a lo mejor todas las cosas que voy a empezar a decir ahora pueden resultar extrañas, pueden resultar que a lo mejor, y no, eso es medio tirado de los pelos, o a lo mejor no cuenta con el cuerpo de conocimiento que tiene el resto de la astrología, y sí, es cierto, pero yo les pido, empiecen a mirar dos o tres cositas que vamos a marcar acá, y van a ver como muchísimas personas que tienen algún problema con el manejo, digamos, de las leyes físicas, ya sea las leyes, las normas comunales, las normas de familia, o mismo manejarse en la realidad, el Vulcano no es solo Neptuno, a veces, bueno, hacer una oposición, los planetas que afectan a nuestro Sol están afectando a la Tierra también. Pero bueno, primera cosa, tener presente la diferencia entre elemento Tierra y planeta Tierra, ¿no? Porque estamos acostumbrados a decir a esta persona le falta Tierra a los astrólogos, ¿no? Es parte de la jerga. Por no tener planetas en signos de Tierra. En la antigua Grecia se llamó a los planetas ásteres planetae, o sea, estrellas errantes, y representaban los factores de la vida que van variando a través del tiempo. Representan energías de la personalidad, el dinamismo y procesos de la psique, del cuerpo, del entorno, y son los protagonistas, operan a distintos niveles, ¿no? Son los sujetos de la oración. Y los elementos, agua, fuego, tierra, aire, son los elementos clásicos, ¿no? Que son una suerte de idea filosófica. Los cuatro elementos son los bloques básicos de construcción de todas las estructuras materiales y tonalidades orgánicas. Cada uno puede manifestarse a su vez en tres modalidades vibracionales: la cardinal de impulso, de comienzo, la fija de concentración y acumulación, y la mutable de dispersión y de adaptabilidad, por así decirlo, que nos marcan un poco el ritmo de las estaciones. Por eso esta combinación de ritmo y elemento nos da las 12 pautas primarias que son los signos. Este sería el símbolo de la Tierra, C, sería un círculo con una cruz, y tenemos que tener en cuenta que sean ángulos rectos. Ah, perdón, me emocioné mucho. No confundirlo con el parte de la fortuna, que tiene otro tipo de ángulos, ¿no? Como si estuvieran más oblicuas. Y conociendo la posición de nuestro Sol, podemos calcular la posición de la Tierra a 180 grados exactos. Bueno, vamos a ver qué nos dice la astrología esotérica, que es la astrología centrada en el alma, cuyo principal representante es Alan Ogram, entre otros, ¿no? Pero es, digamos, la figura más conocida. Para esta línea, la Tierra es la regente esotérica de Sagitario. Y esto tiene que ver, para los que tienen cierto conocimiento de los siete rayos de la metafísica y han leído a Blavatsky o tal vez a Alice Bailey, Capricornio sería el iniciado, sería, digamos, donde uno llega a la perfección, hablando sencillamente. Entonces, el signo anterior, Sagitario, sería el signo del camino que nos lleva a esa iniciación. Entonces, el zodíaco sería como una suerte de preparación hasta Sagitario, y en Sagitario, donde se unirían un poco la parte, digamos, del centauro, la parte animal y la parte humana, se elegiría el camino espiritual. Por eso la Tierra es el regente esotérico. Que puede sonar hasta un poquito raro la Tierra con lo que es la energía sagitariana, pero si uno lo empieza a pensar de que venimos acá, estamos en un cuerpo físico y tenemos que desarrollar ese discipulado aquí, no suena tan tan raro, tan extraño. O sea, el aprendizaje lo estamos haciendo justamente acá, en Tierra. Por eso es muy importante estar centrados y sabiendo, bueno, qué pasa en nuestra vida hoy, porque venimos a cumplir y a desarrollar una tarea que tiene que ver con la felicidad, no es una cosa solamente, digamos, de ascetismo. Tiene que ver con el rol que nosotros venimos a cumplir al planeta, con los aprendizajes que tiene que realizar nuestra alma aquí. Y entonces, todo nuestro cuerpo es el vehículo o el soporte de esas experiencias. Por otro lado, las neurociencias nos están indicando que las divisiones entre cuerpo y mente, que era lo que hoy te puse, hoy iba a hablar, no es tal así. Nosotros reaccionamos con todo el cuerpo. Así como tenemos memoria en cualquier lugar del cuerpo, no solamente las funciones psíquicas se dan en la corteza cerebral. Porque hay químicos que van por todo el cuerpo, emociones que provocan dolores en el pie, por ejemplo, como un poco como exagerado, pero y que no es que si es psicológico no pasó, o si es psicosomático se le va a pasar cuando cambie la idea. No, hay un cuerpo que es una totalidad, y la vida espiritual es parte de ese cuerpo también, no es algo separado. Que la neguemos y no seamos conscientes es otra cosa. Bueno, el regente, la Tierra, centrada en el alma, la Tierra sería el planeta del tercer rayo, que sería el de la inteligencia activa. Sería un poco el señalador del camino, lo que conecta con otros factores y señala la locación física del camino. Entonces, donde tenemos, la casa donde tenemos el planeta Tierra para esta escuela es ¿dónde está el camino de nuestro discipulado, por así decirlo? Y la posición de la Tierra en nuestro radio revela dos cosas. El área de vida donde ancla nuestra inteligencia activa en la vida cotidiana, y el lugar donde debe ser expresado el trabajo de nuestra presencia en esta encarnación, la presencia física y el trabajo con otros. Fíjense que siempre hago relación a lo vincular. Acá no estamos hablando de una espiritualidad que se va, digamos, al templo a vivir solo, sino es un lugar donde tenemos que lidiar con los otros, que es lo más difícil, creo, que vivimos en la vida, ¿no? Los temas vinculares. Tener presente que a los que no aprendemos a amar en esta vida, no lo vamos a encontrar tal vez en la próxima, ¿no? Otra vez. Sí. No, me estaba imaginando cosas, ¿no? Y pensaba en los soles en 12, por ejemplo, que les toca mucho la tarea del servicio. Sí. En realidad tienen la tierra en 6. Sí. En realidad tienen que hacer un servicio activo. Digamos. Y salir, ese sol en 12 tiene que salir de. El sol en 12, para los que no son astrólogos, sería como el sol más encerrado en astrología, ¿no? Es una casa que, si la comparamos con habitaciones de una casa, es como un sótano sin ventanas. Entonces, generalmente las personas con sol en 12 tienen una percepción un poco diferente de la realidad, pueden estar vibrando en otra onda. Entonces, salir de eso, ir a buscar al otro, es todo un tema. Ese sí es un aprendizaje. Bueno, salir de 12 para parar en 1 es un trabajo válido. Claro, lo que pasa es que si yo digo, bueno, me quedo en 12 y yo trabajo en un laboratorio, y bueno, si yo hago ese laboratorio con la intención de que sea para el colectivo, ya ahí estoy cambiando, ¿no? O sea, pero la ciencia por la ciencia tal vez ahí sería una suerte de palmadita al ego del científico. Pero muy buena tu apreciación, María Rosa. Y la casa astrológica revela el lugar donde el servicio tiene lugar. El significado centrado en el alma de la casa, mejor dicho, el significado centrado en el alma de la casa, señala el camino interior, que también tiene lugar simultáneamente. O sea, estamos dando servicio, que a veces es el mismo trabajo que hacemos, ¿eh? No hablamos de un voluntariado o de un irnos a sacrificarnos a otro país a ayudar personas, que estaría genial hacerlo, pero que a lo mejor no es para todos, sino estar trabajando con el otro y saber que ese otro es mi tarea, es mi aprendizaje también. Entonces, cuanto mejor lleve la relación y cuanto más lo pueda ayudar, yo estoy haciendo el camino interno. Que parece hermoso, pero a veces es tan difícil. Y el sol, para recordarlo para esta escuela, el sol tiene una triple función. En el nivel físico, el sol energiza el potencial vital dentro de cada célula y átomo, ¿no? Es el aliento de la vida. En el nivel espiritual, el sol es la vida misma, la expresión divina de la voluntad de ser. En el nivel del alma, el sol es la fuente de la conciencia. En terminología esotérica, esta faceta de la función del sol se llama el corazón del sol. Es a través del corazón, en las expresiones humanas y solares, que la conciencia del alma y la conciencia del amor se estimulan. Entonces, si bien Tierra puede estar en 6, ese sol tiene que ir a trabajar con su corazón ahí a donde le diga en la casa 6, ¿no? O sea, en su puesto de trabajo. Disculpame, sería la Tierra la actividad operativa y el sol la actividad interior que tiene. Claro, o sea, el sol sería el equipo creativo y la tierra sería dónde y cómo a lo mejor las y especialmente para los soles en Sagitario, que hay, digamos, que es una tierra en Géminis, bueno, cursos, hablar, comunicación, o sea, son herramientas para que ese sol en Sagitario se abra, digamos, trabaje con el otro y se abra ese camino interior y como para llegar a la iniciación en Capricornio en algún momento. Es similar un poco con la relación entre los nodos también. Que se... En realidad los nodos, que no son cuerpos, sería la intersección entre la órbita de la Luna y la eclíptica, que es el camino aparente del Sol. Esos nodos representan, para lo que es la astrología kármica, una suerte de, el nodo norte, como una suerte de brújula, ¿no? Como un algo a lo que yo tengo que tender, hacia dónde va mi propósito, mejor dicho. Y el nodo sur sería como la zona de confort, la zona que en algún momento tengo que dejar para cumplir ese propósito. Pero esto sería, digamos, ya una parte de nosotros que viene con el equipo. Ah, ya incorporado. Ya incorporado en el equipo, que la tenemos que actualizar tal vez o poner en práctica, para decir, si mi sol está en tal casa o en tal signo, yo tengo que hacer una tarea en la casa opuesta. ¿Qué es lo que me ofrecen? ¿Qué es lo que yo puedo hacer en la casa? Tal vez, yo esto lo comprendí hace, cuando hice el primer curso con Alan, yo tengo el sol en tres. Para la astrología antigua, el sol en tres está como triste, no está en la mejor de las posiciones. Está en lo opuesto que vos. Claro, está en una casa triste. Para así decirlo, ¿no? Que son las palabras que se utilizan en astrología más antigua. Y sí, a mí siempre me ha gustado estar en la biblioteca, en cursos, como estudiante o como alumna. Y de repente a mí me apuntaba la Tierra en casa 9, donde no tengo planetas, donde parecía que yo no iba a tener ninguna función, no hacer nada. Y sin embargo, trabajar esto me llevó, bueno, no solo a trabajar en educación superior, que es un tema de 9, y a trabajar en educación, sino a todo lo que vengo desarrollando en el ámbito de la espiritualidad, o de difusión, o de como esta conferencia, o los posts. ¿Pero qué ha hecho? Ah, bueno, pero esos vienen con... Esos no son gratis. ¿Los qué? Los viajes a Glastonbury. Bueno, esos son viajes iniciáticos. Desgraciadamente yo comparto en forma gratuita los posts, los audios, voy material, pero el viaje a Glastonbury, chicas y chicas, por ahora no se puede compartir. El sol indica el equipo creativo que traemos. O sea, que esta es la pregunta de Pablo. Y la tierra revela dónde el equipo aterriza para el uso adecuado. Hay que activar la aplicación. ¿Y qué pasa con Saturno? Porque Saturno no solo es el señor del karma, sino que ha tenido, para la astrología hasta este momento, la explicación de lo que es lidiar con la tierra, con la materialización, con la disciplina, con la realización. Y sí, es como si fuera una octava superior Saturno. Lo que pasa que en lugar de conocer primero la Tierra, como nos pasó con Neptuno, Urano y Plutón, a la Tierra directamente la ignoramos por siglos y la Tierra nos sigue sosteniendo y nutriendo. Entonces, karma y dharma serían, ¿no?, como... A veces no digo cosas porque tengo miedo que alguna persona que tiene una escuela espiritual a lo mejor más rígida, pero son como yo generando buenas acciones, voy generando buen karma. Entonces no tienen por qué, salvo que en la carta haya algún tipo de ángulo inarmónico, alguna cosa muy marcada, tendrían que estar trabajando en equipo. O por lo menos, con la herramienta astrológica, con el trabajo con el astrólogo o la astróloga, podemos aprender a que todo esto se manifieste, ¿no? Lo que uno tiene que lograr y la forma en que lo va realizando. Y la posición de Donna Cunningham y Cynthia Woods, que son representantes de lo que se llama astrología femenina, que es una nueva visión de la astrología que está revisando muchas cosas, ¿no? Esta posición se mueve más allá de la suposición típica de la Tierra como sistema de casa solamente. La Tierra se convierte ahora en algo más que el telón de fondo. Se convierte en una entidad y una energía a tener en cuenta. También cambia nuestra perspectiva personal, de subjetiva a objetiva. Recuerden siempre esta posición, ¿no? Esta posición es la que nos va a permitir el cambio, cierto cambio de conciencia con respecto al planeta y con respecto a nuestro papel en el colectivo. Y lo que sería es las experiencias de nuestras experiencias terrenas únicas a la conciencia global o planetaria, que es la idea o pensamiento al que apunta la mayor parte de los movimientos espirituales en este momento, ¿no? O sea, ya no podemos hablar de la salvación individual, sino de un movimiento colectivo y de rescate del planeta. Cuando la Tierra se agrega a un gráfico, la oposición permanente de la Tierra-Sol es una marca singular para conservar, para observar, perdón. Esa falta de representación simbólica en las cartas fue reveladora de cómo miramos a nuestro planeta, cómo lo tratamos, prácticamente como una no identidad. Esta oposición, de alguna manera, surge la pregunta, fíjense cuando estamos en medio de una crisis, ¿no? Y enfrentamos esta crisis como si fuera natural que hayamos contaminado y diezmado especies animales, especies vegetales y gran parte de la superficie del planeta. La solución, como toda oposición, es el equilibrio. Y actualmente estamos en una misión para equilibrar nuestros deseos y necesidades con las necesidades de la Tierra para que humanidad y Tierra juntas puedan prosperar. ¿No? Donde quiera que se coloca la Tierra, y esto es, digamos, el núcleo de esta postura, se convierte en el centro físico de la carta, el lugar donde la realidad es detectada, tocada, olida y probada. La posición de la Tierra en un gráfico nos muestra dónde la casa y cómo, por signo, se nos pide que pisemos un camino concreto y viable con consideración de cómo funcionan las cosas ahí, en cualquier nivel. Casa signo, ¿no? Dentro de las leyes establecidas o reglas que pueden incluir las reglas de la familia humana, las reglas de la comunidad, las expectativas o las leyes físicas del plano terrestre. ¿Qué significa esto? El manejo de la normativa, desde ya, desde cuando somos niños, de lo que es sentarnos a la mesa y comportarnos a la escuela, desde lo que significa cumplir las normas en la sociedad y cómo funcionan las cosas, que para tener algo yo debo seguir un proceso y esperar el tiempo. Si yo no soy capaz de eso, es que el funcionamiento de la Tierra en algún lugar está como bloqueado. Ahora bien, este concepto de realidad física de la carta está en relación a lo que marcan las neurociencias en este momento. Como dije hace un ratito, la mente no es algo separado a nosotros, no es algo que está dentro de nosotros y habla, ¿sí? Somos nosotros, somos una entidad, y no solo las funciones psíquicas se desarrollan en la corteza cerebral. Se realizan en otros lugares del cuerpo también, funciones inferiores desde luego. Y fundamentalmente hay funciones psíquicas que se están estudiando. Yo, por mi formación en psicopedagogía, estoy estudiando sensaciones y atención, por ejemplo, desde hace unos años, y lo que sería el mapa cognitivo de la persona, cómo la persona resuelve los problemas. Yo, cuando trabajaba como psicopedagoga, a veces trabajaba con la carta al lado, y bueno, a veces muchos mercurios retrógrados, muchos mercurios combustos resultaban ser personas inteligentísimas que a lo mejor tenían que cambiar un poco las herramientas de adaptación con la realidad. Y ahí va la Tierra. La Tierra me ayuda a ver cómo tengo que decir, cómo me tengo que manejar acá, qué es lo que tengo que hacer. ¿Cómo llueve? Bueno, la posición Sol-Tierra en las cartas nos da mucha información sólida sobre qué rasgos leoninos necesitan ser modificados en nuestro arsenal humano y de qué manera. Como astrólogos sabemos cómo manejar las oposiciones. Digo como leoninos porque todavía la humanidad está como muy leonina, ¿no? Y en este momento prácticamente todos queremos ser reyes. Entonces, si no salimos de ahí, de esa cosa solar, vamos a seguir encontrando problemas. Las preguntas que trabaja esta línea son: ¿qué significaría la Tierra en nuestras cartas? ¿Qué cualidades, necesidades e impulsos se le atribuirían? ¿Qué significados aportaría su posición a la casa astrológica? ¿Y cómo se modificaría por signo y aspecto? ¿Y de qué manera la Tierra equilibra al Sol, ¿no? O sea, ¿de qué manera en esta posición la realidad de vivir en la Tierra en forma física frena un poco la creatividad de este Sol o viceversa, ¿no? ¿Cómo nos podemos expresar realmente con este equipo? ¿Cómo enraizarnos? ¿Cómo se construyen las bases para la vida? ¿Cómo lidiamos individualmente con el ciclo anual de las estaciones? Esto es algo que la humanidad tiene prácticamente negado. Estamos con una alineación cero con los ciclos. Prácticamente hemos estado viviendo siglos así, mirando al cielo, y sin saber que un día el piso se nos podía mover. Bueno, la posición del planeta en cualquier gráfico buscaría proporcionar, primero, data importante para astrología médica. Les vuelvo a repetir, no es que estamos negando la data anterior, estamos agregando significaciones nuevas con nuevos conocimientos y práctica. Es algo que recién empieza, entonces hay cosas que seguramente se tienen que afinar un poquito. Pero yo he estado trabajando en todo lo que es proceso conductual y cognitivo, en atención, sensualidad o conexión con los sentidos, lo que son las sinestesias. Las sinestesias son, por ejemplo, cuando algunas personas, ya sea porque son artistas o porque están con un cuadro mental con problemas, dicen, estoy oliendo esta sinfonía, ¿no? O sea, responden con un sentido distinto al que tendría que decir, es una sinfonía, tienen que responder con el oído, pero sin embargo la huelen. O cuando pienso en amarillo me da agrio a la boca. Eso es una sinestesia. Y yo, a veces mis compañeras psicopedagogas que trabajan en los hospitales, me mandan a veces algún caso para preguntar. Bueno, la comprensión de las limitaciones, ¿no? Lo que sería el realismo, principio de realidad, búsqueda o comprensión del valor, conexión con el mundo natural, y cómo se nos darían, o sea, una Tierra que trabaja bien, astrológicamente bien, da una serie de ideas concatenadas, ¿no? Mapas cognitivos bien fluidos. Generalmente la persona se adapta, resuelve, es creativa y tiene caminos claros para el crecimiento. La Tierra sería, y esto es una propuesta, la regente de Tauro. Y con esto, Leo y Tauro, que son dos signos fijos que están en cuadratura de por sí, tienen siempre a sus regentes en oposición. Entonces este también para los astrólogos es un dato de tironeo, ¿no? Estas cosas como escondiditas en la carta. Y bueno, ¿y por qué fue propuesta como regente de Tauro? Y acá les quería recordar el Día de la Tierra, que fue el 22 de abril de 1970, se dio en Tauro, o sea, no casualmente, su promotor, el senador estadounidense Gaylord Nelson, llevó el activismo ambiental a nivel nacional cuando fue elegido en el Senado de los Estados Unidos. Hasta ese momento nadie tenía una actividad, ni ningún país tenía una actividad ecológica, consciente, y menos así activista, porque este buen señor comenzó moviendo a los grupos. Les voy a mostrar. Este fue el señor Gaylord Nelson, y esta, no tengo la hora de nacimiento, Pero este señor tenía el sol en Géminis, entonces su tierra estaba en Sagitario. Había una carta con un horario que no sé si es real, por eso no quise traer algo sin comprobar. Pero algún día que podamos rectificar esta carta sería bueno ver en qué casa tiene la Tierra, porque ha sido el que dio el puntapié oficial en el sentido de un gobierno y Estados Unidos para el movimiento de conservación del planeta. Y fíjense lo que fue el afiche de ese día, tremendo, era plena guerra de Vietnam y la carta del evento que tomé para Nueva York, porque la mayor parte de los actos que se hicieron todos en Estados Unidos, pero la mayor parte de los actos y donde se movieron los universitarios fue en Nueva York, Sol en Tauro, como habíamos dicho, y la Tierra en Escorpio. Y miren el afiche, es re escorpiano. Entonces, yo traje varias cartas, es 8 y 10, si me dan unos minutos más se las paso como para que no queden, ¿puede ser? ¿Recuerdan a este señor? Para que lo recuerden voy a poner la frase más famosa de él. Un pequeño paso para el hombre, un enorme salto para la humanidad, tal vez lo conozcan más. He puesto esa carta porque él tuvo el lujo de verla desde la luna. Pero aparte, en lo personal, y me puse muy egoísta ahí para hacerlo, en lo personal, yo viví en Ohio un tiempo, y él vivía cerca de mi casa, y daba conferencias, era un hombre muy sencillo que iba al supermercado, o sea, la gente hablaba con él en cualquier lugar. Y me dijo un par de cosas, que revisando las revoluciones solares, de antes y después de que él pisó la luna, y lo que él hizo en los últimos años, me cuadran perfectamente. Por eso me parecía que hoy se lo tenía que contar. Esta es la carta de Armstrong, es un sol en Leo en 4. Por lo cual, a ver, ¿dónde está la Tierra? Acuario en 10. Acuario 10, muy bien. Este planeta está aspectando el regente de Acuario, que está retrógrado, Urano, está en conexión con Marte, es un Marte en uno, y está en quincuncio con este asteroide, con Atenea, y lo marco porque este asteroide está en 11 de Cáncer, y el Sol de Estados Unidos está en 13 de Cáncer. Él fue el héroe, fue Captain America, porque si bien estuvo en Corea y fue un piloto exitoso, él fue el que llegó a la luna, entonces fue el que plantó la bandera en la luna, entonces era un tipo que se había ganado la admiración y no necesitaba hacer nada más en su vida, y sin embargo él estaba como muy preocupado porque sentía que no estaba haciendo lo que tenía que hacer, ¿no? Como que él sí llegó a la luna, fue espectacular, pero hay algo que me falta. Él fue asesor de la NASA, fue asesor, digamos, de las otras misiones Apolo, hasta que se cancelaron, fue investigador en jefe de los accidentes del Challenger y de la sonda que se incendió posteriormente, dio conferencias por todo el mundo, y en un momento él empezó a decir, y a mí me parece que mi país no tendría que meterse en la vida de los otros países de la manera que hace, y empieza a tener un discurso un poco diferente, por lo cual no es que recibe ataques, sino que empiezan a ligar a grupos islámicos. Hace muy poco, él murió en el 2012, con lo cual era prácticamente te mato y te entierro, ¿no? Habían dicho, él vivía en una ciudad en Ohio que es Lebanon, que sería el Líbano. Es una comunidad cuasi rural en Ohio, que es un lugar tranquilísimo, y se decía que él recibió la voz de Dios, o sea, escuchó la voz de Dios en la luna que le decía que se convierta al Islam y que se mude a un país árabe. El planeta Tierra, en el signo de Acuario, invierte en el futuro. La Tierra en Acuario tiene una manera de sentir el mundo, de cómo puede ser, busca soluciones. Esas soluciones son nuevas, las lleva siempre a inventar o crear cosas. Y en este caso, sus inventos y creaciones serán útiles y prácticos, pero no se adhieren a las ideas no probadas o a las ideas teóricas, ¿no? O sea, es una tierra en Acuario, pero digamos que no se larga con cualquier cosa. Y sabría instintivamente dónde y cuándo cortar las cuerdas de confianza que otros pueden aferrarse, ¿no? El sentido desarrollado de autoconciencia que se encuentra en la vida de un individuo centrado en el alma, ¿no? O sea, la postura de la astrología esotérica, con el sol en Leo, encuentra una amplia oportunidad para el servicio mundial cuando la Tierra ocupa el signo del portador de agua. Él había sido el héroe, un sol en Leo, ¿sí? Sin embargo, él sentía que ese viaje, que ese logro no era suficiente hasta que no encontró lo que hacer para el colectivo. Y que también le da a las personas esta posición, la capacidad de canalizar y distribuir muchos conceptos innovadores en la conciencia colectiva que sirven al bienestar de la humanidad. Yo les había traído acá la Tierra en casa 10, tiene que ver, si vemos la casa 10, es la casa de los logros, la casa de las metas profesionales. La dirección de nuestro sendero debe orientar nuestra posición social en la vida al propósito del servicio mundial. O sea, no tendrían que estar peleados ni confundirse. Yo soy, hago esto en la empresa y los fines de semana hago voluntariado. En realidad tendría que estar todo trabajando armónicamente, ¿no? La casa 10 es el medio cielo, tiene que ver con el estatus, se relaciona con uno de nuestros progenitores. Depende, los astrólogos, algunos dicen que es la madre, otros dicen que es el padre, pero bueno, tiene que ver con la responsabilidad social y fundamentalmente con la visión de la carrera y profesión. La personalidad busca establecerse en el mundo a través de sus aportaciones profesionales y de esta manera logra el estatus y posición, el propósito y la dirección en la vida. Pero la casa 10, el significado de la casa 10 para la astrología centrada en el alma, la voluntad espiritual expresada como propósito, como meta, oportunidades para el progreso espiritual, campo de servicio externalizado, y el medio cielo sería el punto de iniciación. La persona centrada en el alma busca establecer un campo de servicio como su objetivo de carrera. De esta manera, él o ella trabaja por el propósito de su alma, mientras que a sí mismo da servicio a otros. El estatus se mide por el nivel de conciencia, amor, logrado y culmina a través de la iniciación espiritual. Y acá tienen, esta es la revolución solar del año 68 de Armstrong, donde la Tierra aparece en 8. O sea, él necesita una transformación espiritual. Él se dio cuenta en ese momento. En unas pocas palabras que yo cambié con él, me dijo, sí, pero no sabía hacer una cosa, como que estuvo muchos años, seguramente la Tierra volvió a salir en otras revoluciones sociales solares en 8, pero, fíjense, en la del año 69, la del año siguiente salen 5, donde él empieza a buscar, a tratar de crear qué puede llegar a ser, hasta que, bueno, empezó a tener un impacto social y político y, bueno, no recibió el agrado de algunas otras personas y falleció en el año 2012. Les muestro rapidito, es Rachel Carson, es la persona que se le atribuye el inicio del movimiento ambientalista, ¿sí? Ella escribe una novela que se llama La Primavera Silenciosa. Como esa novela se entrega gratuitamente porque ya pasaron más de 30 años de su publicación, a los que quieran el audio y quieran las cartas, yo les pongo el PDF de la novela en castellano, porque ella escribe 50 años antes que hoy, el peligro del DDT, el peligro de los venenos, el peligro de que los pájaros estaban muriendo, de los peces. Ella era bióloga. Fíjense que por su fecha de nacimiento, ella nació en 1907, no tuvo una elección de carrera fácil para esa época. Y trabajó en lo que sería el servicio de pesca, o sea, es un control, todavía no había un departamento de control ambiental en esa época. Esta era ella. Ella de alguna manera puso, si bien murió antes del Día de la Tierra, fue, digamos, puso sus granitos de arena para que ese día prosperara. Y acá está su carta, Sol en Géminis, en casa 2, y Tierra en casa 8. Tierra en Sagitario, en casa 8. Está conectada, por supuesto, en oposición con Mercurio. Y en quincuncio a Venus, que es la regente de su casa 2. Ella no tuvo una elección fácil ni de carrera ni de vida, porque tuvo que quedarse, tuvo que aceptar el trabajo ahí en el servicio de pesca porque tenía que mantener a la familia, luego mantuvo a sus sobrinos. Fue un poco como la tía que se quedó para cuidar a la familia, pero su labor como ambientalista no tuvo digamos, descanso. El planeta Tierra, en el signo del Sagitario, trata de hacer seguro y confiable lo que es extraño, no está probado. Sagitario quiere explorar cualquier cosa que no sea conocida o experimentada con anterioridad. Aprender cosas nuevas está bien, pero la Tierra, el Sagitario, siempre quiere ir más allá. Quiere entender y contemplar lo que aprende y desarrollar su utilidad. Y el planeta Tierra, el potencial del segundo rayo es el rayo del amor y sabiduría, ¿sí? O sea, tenemos, esto es un tema bastante complejo, el de los rayos metafísicos, pero estaría relacionado con Tierra y con Venus, con esa Tierra en casa 2, ¿sí? Y a través del camino de la Tierra, para cuando tenemos la Tierra en Sagitario, está de alguna manera condicionado por Júpiter, por el Júpiter de la carta. Y a través de la marcada dualidad de Géminis Sagitario, la persona centrada en el alma llega a conocer la senda y su Dharma, anclarse en esa senda y compartirla. Son los abridores de camino. Y el Sol en Géminis sirve para cambiar, para mudar, para ajustar, por la habilidad comunicativa que tiene el Sol en ese signo. Visite un poquito más los significados tradicionales. La casa 8 es la casa de la crisis, la muerte, lo que compartimos con otro, los renunciamientos. Ella hizo muchos renunciamientos en su vida. La personalidad busca transformación y regeneración. Y para la astrología centrada en el alma, la casa 8 es el vehículo de renacimiento en la conciencia del alma. Es la casa donde el alma transmuta sus valores. Donde transmuta el deseo personal al deseo del alma, las necesidades del alma. Donde se establece el camino del discipulado. Y después lo que sea el rostro también, porque es... coincide que es un Sol en Géminis también, pero está en otra casa. Es Star Hawk. Miriam Simos, que es una escritora, activista, es este, activista de permacultura, que es un, digamos, un nuevo conocimiento desarrollado desde distintas ciencias, desde la arquitectura, las ciencias sociales y ciertas este, posturas espirituales para hacer de los lugares de vida, las casas, las comunidades, sistemas sustentables. Es conocida como teórica del neopaganismo y ecofeminismo y se podría decir que es la que pone a la tierra en la espiritualidad en los últimos años, ¿no? Aquí ella revive un poquito la idea de Gaia como protectora espiritual, como que la tierra es la gran madre que nos sostiene y que nos nutre. Bueno, yo tenía para mostrarles con detalle lo que es la permacultura, que es este, un conocimiento consciente de cómo se desarrollan las comunidades, de cómo hacer reciclar el agua en una casa, cómo hacer la huerta, producir los alimentos, los materiales para las viviendas. En definitiva, la permacultura es una alternativa creativa para nuestra sociedad que propone una vida sencilla con mayor calidad y asumible para cualquiera que esté interesado. Porque no es fácil, ¿no? O sea, uno tiene que trabajar. Y acá está la carta. La carta es un sol en Géminis, en 9, muy cerca del medio cielo, la Tierra en Sagitario, en la casa 3, muy cerca del fondo del cielo. Ambos factores forman una T cuadrada con Saturno. La T cuadrada es una figura para los no astrólogos. Es una figura tensa, es una figura que necesita, que es como si el individuo tuviera que superar crisis y se le, digamos, va a comenzar cada cosa y siempre aparece algún detalle que no le sale fácil, ¿no? Como que preparó toda la exposición este, y le llueve o este, no encuentra la virome, no encuentra el puntero, ¿no? Es, a veces es complicado para el día a día tener una figura en esa carta. Y el regente del Sol y el regente de la Tierra están en sextil, o sea que de alguna manera puede haber un trabajo armónico entre regentes. Me apuro un poquito. Para mostrarle la... la casa 3 tiene que ver con mente, comunicación, es la casa de los viajes cortos y de los hermanos. Y de alguna manera la persona intenta resolver la dualidad. La personalidad puede quedar fijada en programas mentales heredados de la propia familia y de la sociedad. En la gran mayoría queda, de los soles en Géminis también, queda como pegado a estructuras mentales. Vivimos en una sociedad donde de alguna manera lo que no está probado, lo que no salió, o lo que eso es como que hay creencias de cómo son las cosas, y a veces esas creencias tienen muchísimo peso. Cuando el individuo quiere superar esa dualidad, va a ver si esa creencia es cierta, tiene bases o no. Y la casa 3, desde la visión esotérica, es donde fluye el maná, la energía del pensamiento. El desarrollo de los procesos de conocimiento necesarios se generan en esa casa, donde podemos generar el puente arcoíris entre el ser superior, lo que sería el ser individual, y donde nos encontramos con los hermanos del alma. Esta posición revela dónde está anclada la dualidad del alma y de alguna manera es el puentecito para superarlo, ¿no? Para esa unificación. Y yo tendría para seguir. Hay dos cartas más, tengo la carta esta, es la de Alan Oaken. Si me mandan un mail, yo les comparto una carpeta de Google Drive. Ven, Alan Oaken tiene el sol en Aries. Alan Oaken es el que pensó toda la astrología esotérica, ¿no? Y tiene la Tierra en Libra en casa 11. Y él continuamente está hablando de los vínculos y de los hermanos del alma. Y ambos factores en otra T cuadrada con Marte en Cáncer. tiene Venus en Piscis y, ay, perdón, Tierra Neptuno. Eso significa que de alguna manera este Neptuno lo trabajó a través de la espiritualidad, de los grupos de sanación y de crear un sistema astrológico con una onda bastante neptuniana en el buen sentido, ¿no? Y sí, tengo dos más, así que mejor. No, lo que sería interesante si ellos quieran manifestar alguna inquietud o también comentar alguna experiencia en torno a lo que vos acabas de poner. Yo quería preguntar si tomás en cuenta el sol progresado por la tierra progresada. Ah, sí. Nosotros vimos la carta natal, ¿no? Porque la verdad no dio ni siquiera para terminar todos los signos y todas las casas. Y porque la conferencia no era para astrólogos solamente. Pero sí, después tomamos todos los tránsitos, porque los tránsitos al sol tienen el espejo en la tierra y se ven las progresadas. Ah, bueno, entonces se corre la tierra. Se corre como el sol, un grado por año. Sí, sí. Y eso también da algo más. Algo más. La base te da algo más. Porque seguramente en algún año va a tocar algún punto de la carta, o va a tocar un planeta natal, un progresado o un ángulo. Y ahí cuando la Tierra llega al ascendente es muy interesante. La Tierra en el medio cielo y la Tierra en el ascendente son sumamente importantes. Vi más o menos que lo tomaste en cuenta, pero digamos, ¿se mira las relaciones de ambos regentes? Sí. Alan Oaken, aparte de escribir sobre esotérica, tiene todo un tratado sobre dispositores. Entonces, él, cuando se analiza la carta natal, se analiza la capacidad de trabajo de cada planeta, o sea, cómo está cada planeta y qué fuerza tiene. Como por ejemplo, el dispositor puede correr energía de una casa a la otra. O si el planeta está en domicilio, exaltado, o está de alguna manera, no tanto como en Védica, pero hay cosas que me parece que tomó de Védica y las ha incorporado suavemente y muy bien. Y eso tendría, eso respecto a las relaciones con la gente, podría tener que ver con cuán arduo va a ser el trabajo. Sí, con cuánto pueden trabajar y cuánto se puede resolver esa oposición, de alguna manera. Sí. A veces es más fácil, a veces no. A veces no están conectados y es como... Yo los tengo en cuadratura. Bueno, pero a su vez está en signos... son regentes de signos que están en cuadraturas, así que de entrada no viene fácil para nadie esta oposición. Claro. Lo que pasa es que no la hemos trabajado nunca. Yo, si me permitís, una cosita, estaba pensando, ¿verdad? Resulta muy interesante. Es lo más fuerte, por favor. Resulta muy interesante el planteo, ¿no? Teórico, simbólico, en general. Por empezar, porque lleva al plano práctico. Quizás algo que está en la obra de Ari Rey y de lo que es esotérica respecto a este planteo de que la Tierra es regente de Sagitario. Uno lo lea, lo acepta, lo asume, pero ahora se lo puede ver operativamente funcionando y sirviendo interpretativamente para ayudar al consultante. Pero en definitiva la oposición, yo voy a decir una cosa que es una perogrullada, pero la oposición sol-tierra, en definitiva, es la tensión que hay entre el alma y el vehículo físico. Sí, sí. Vos lo sabés muy bien como terapeuta, que hay almas como si no terminaran de encarnar, o sea que hay una resistencia a estar acá. Sí, sí, sí. Y esa tensión, esa resistencia a haber encarnado, lo llevan, bueno, también encuentran los terapeutas del mes pasado que nos ayudan a desarmar un poco ese. La mayor Pero en definitiva, esa oposición la tenemos todos, y en mayor o menor medida, o mejor o peor elaborada en función de cómo estén los regentes, ¿no? Claro, en función de los regentes, si no hay otro planeta ahí poniendo una piedrita. Pero en realidad hay mucha gente que está mal encarnada, que está como tal, por acá. Entonces, como no está bien centrada, no está bien enraizada, esto de aceptar que el cuerpo es el soporte de todas las experiencias, hace que el cuerpo esté funcionando como cómodo, desarrolle síntomas. la persona a lo mejor no rinda las cosas que podría lograr o se le haga cuesta arriba muchas cosas. Ahora esto en la védica no se usa, en la tierra no. Claro. Acá tenemos al... No, pero digamos, como ciencia holística, digamos, son distintos puntos de vista y lo simbólico no se limita a una escuela, a una tradición, si la astrología es una, pero claro, cada cultura desarrolla su propia perspectiva en función de sus posibilidades, su capacidad de abordar los temas, ¿no? O sea que una cosa no invalida a la otra. Es una pena que los libros de Alan Oaken, que están traducidos al castellano, no sean los más jugosos, porque han hecho uno de signos, otro de casas, con una edición especial para hacer una edición en español, y no el que tiene, digamos, toda esta propuesta. Él ha sido un estudioso, digamos, de los libros de la doctrina secreta de Madame Blavatsky. La arcana segura. Seguro, y él a su vez está trabajando con un grupo, lo tengo acá, a ver, es toda la información. Ancient Wisdom Teaching, o sea, es un grupo que estaría trabajando como para meditar y difundir para que la gente vaya tomando conciencia. Y él dice, perdón, sí, curioso de las enseñanzas de nuestro tibetano. Sí. Y uno ve que todo lo que, o sea, cuando toman el libro Soul Center Astrology, y sí, si uno no tiene una idea de quién fue y de haber leído a Madame Blavatsky y a Alice Bailey, si bien él es muy didáctico para redactar, se lo puede seguir muy bien, pero esos libros no están traducidos al castellano. Lo que sí ahora está publicando un poquito en portugués de Portugal, porque está viviendo entre Lisboa y Gali. Entonces, de repente leer algún post en portugués es como más sencillo para los que no tienen dominio del inglés. Y Donald Cunningham propuso la Tierra como regente de Tauro en el año 2012, así que estamos hace poquito. Y Cynthia Bus tiene un libro en inglés donde tiene todo un desarrollo. La Tierra, porque la Tierra en cada signo y la Tierra en las casas. Y digamos, todos los significados que se podrían agregar a los conocimientos astrológicos ya existentes. Buenísimo. ¿Algún comentario, pregunta, aporte? No, bueno, vamos a agradecer la conexión. No, gracias a todos. No, gracias.